Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, martes 12 de mayo. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org, también en nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. En nombre de todo el equipo, le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Maduro recibió credenciales diplomáticas de funcionarios extranjeros en el país. CanTV duplicará velocidad actual de conexión a Internet en Venezuela. Cultura. Actividades culturales se realizarán en Caracas en solidaridad con Palestina. Exponen trascendencia de la obra de Reverón en Museo de Arte Contemporáneo. CELAR realizará conversatorio y muestra del velorio de Cruz de Mayo. A finales de este mes, IARTES comenzará proceso de formación artística para privados de libertad. Maestro teatral Humberto Orsini disertará este miércoles sobre el pensamiento de César Rengifo. Regionales. Filben 2015, capítulo Anzoátegui, fue visitada por más de 10.500 personas. Internacionales. En España, talento venezolano participará en el concierto Música con Corazón. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió este lunes las cartas credenciales diplomáticas de 12 funcionarios extranjeros para que puedan ejercer sus labores en territorio venezolano. El acto tuvo lugar en el Salón Sol de Perú del Palacio de Miraflores en Caracas, en donde el mandatario venezolano recibió a los embajadores, 12 embajadores designados a la nación. Gran admiración el hecho de que la revolución que fundó el comandante Hugo Chávez y que cambió la geopolítica y que cambió nuestro mundo latinoamericano caribeño y que le abrió puertas a la fundación del ALBA, UNASUR, a CELAC, se haya mantenido. Que la revolución bolivariana haya conseguido su camino de consolidación y ven con admiración que la batalla que hemos dado por la paz, por la independencia, por la dignidad, por la democracia venezolana haya tenido las victorias que hemos venido cosechando. Eso nos lo transmitió, mira, presidentes de todas las regiones que fueron a Rusia, por ejemplo, recientemente. El primer mandatario nacional indicó que este martes en su programa Contacto con Maduro mostrará imágenes inéditas de los 70 años de la victoria contra los nazis liderada por Rusia y los acuerdos y avances alcanzados en su viaje a ese país, además de los detalles sobre la reunión con los 12 embajadores designados ante el gobierno bolivariano. La velocidad de servicio de Internet que presta la estatal de telecomunicaciones, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, será duplicado en un lapso breve de tiempo. La información fue aportada por el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Destacó además que los recursos ya fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro en el marco del convenio China-Venezuela. Aquí yo le estoy mostrando las cifras en dividendos, impuestos, en más de 3 millones de líneas móviles. Hoy 15,3, 85% de incremento. Internet es el mejor de los crecimientos. 680.000 el 21 de mayo del 2007. Al día de hoy 2.357.000, 246%. Y la televisión satelital que no existía y que va a través del satélite Simón Bolívar, 674.000. Es CanTV el segundo en el país proveedor de televisión de entretenimiento en los hogares de Venezuela. Fernández además indicó que actualmente estamos en torno al 1.7 megas y la velocidad será subida al menos al doble, tanto para telefonía móvil como 4G como en ABA. Con relación al acceso a Wi-Fi libre, puntualizó que 551 plazas en el país tienen acceso a Internet gratis, 46 parques y 1.395 liceos, además de 958 espacios universitarios. Son las 12:08 minutos. Cultura. Como parte de la Semana de Solidaridad con Palestina, este martes se llevó a cabo el foro La Catástrofe, el retorno, en Caracas, en conmemoración de los 67 años de la ocupación de este territorio del cual han sido expulsados millones de personas. Desde Venezuela llaman a romper el silencio y alzar la voz contra la indiferencia de la opinión pública mundial sobre lo que está sucediendo en el pueblo palestino, así lo expresó la periodista Indu Anderi. Puede haber un país en el mundo, una nación en el mundo, que esté atropellada, que esté vilipendiada y el resto tranquilo. Es decir, para que haya verdadera paz en el mundo, tienen todos los pueblos del mundo que ser considerados, que ser respetados. 37 años de ignominia, 67 años de mucha indiferencia por parte de la humanidad, que a 67 años después sigue observando un Estado ocupado. El foro se realizará a partir de las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, actividad organizada por el Foro Itinerante de Participación Popular, un movimiento que ha encabezado jornadas de solidaridad con Palestina desde hace más de una década y su eje central es la solidaridad con los pueblos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes se realizó en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas un foro con motivo de los 126 años del natalicio del artista venezolano Armando Reverón, uno de los miembros más sobresalientes de la Academia de Bellas Artes y considerado uno de los mejores artistas del siglo XX. Así lo dio a conocer Franklin Sánchez, artista docente del Departamento de Educación de este museo. En el marco de la celebración del Día del Artista Plástico y 126 años del natalicio de nuestro más insigne artista plástico y pintor, Armando Reverón. Los ponentes, el maestro y crítico de arte Juan Calzadilla, el profesor José Bernardo Gómez y el profesor Zacarías García, actual director de UNEARTE Armando Reverón, hablando acerca de la vida y la obra de Armando Reverón y algo muy interesante que creo que no se ha hecho, hablando sobre todo el profesor Bernardo Gómez sobre las relaciones astrológicas de la vida de Armando Reverón, ¿verdad? Esas polaridades entre desmesura y genialidad como muy presentes y que fueron como referencia para entender la obra de Armando Reverón. En el foro también tuvo participación el filósofo y psiquiatra Bernardo Gómez, quien explicó por qué se le conocía a Reverón como el loco de Macuto. Asimismo, Sánchez invitó al público a participar a partir de la semana próxima en el marco de la Semana de los Museos en gran diversidad de actividades culturales que prepara la Fundación Museos Nacionales en toda su red de instituciones en el país y son totalmente gratuitas. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves 14 de mayo, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos efectuará una muestra en conversatorio acerca de los orígenes de la celebración del velorio de la Cruz de Mayo, los cantos y elementos que marcan esta tradición religiosa. Así lo dio a conocer el profesor y conocedor de esta tradición venezolana, Juan Pérez. Presentamos una serie de eventos con relación a un espacio muy tradicional. Ya nosotros realizamos al calicho, realizamos conversatorios con relación a las otras manifestaciones y este jueves pues es la Cruz de Mayo. Fuerza durante los últimos 20 años, durante lo que son viernes, sábado y domingo de cada semana. Es bien interesante la difusión que tiene en la ciudad en un conversatorio donde unos cuatro ponentes que tenemos, por ejemplo, Henry Vallejo, usted conocedora de la promoción de los velorios de cruz, la difusión de los mismos con cada uno de estos cultores y conversar también sobre la forma, las regiones y las locaciones donde se vaya a hacer. Después del conversatorio, en este caso haremos la muestra de cómo se hace el velorio de cruz. En la actividad participarán los cultores Elena Llanes, yo Robertina Villamizar, Beto de Petare, Jorge Canelón y Henry Vallejo, con la moderación de Juan Pérez. La cita es para este 14 de mayo a partir de las 5 de la tarde en el espacio abierto de las culturas populares de Latinoamérica y el Caribe de esta institución. La entrada es libre. A finales del presente mes, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes iniciará en diversos centros penitenciarios del país un proceso de formación artística para los privados de libertad. Así lo informó Diosman Bobadilla, director de Desarrollo de las Artes en las Comunidades de IARTES. Específicamente en tres por ahora, que sería Yare, el INOF y el Rodeo. De alguna manera ahí lo que queremos no solamente es dar los talleres para visibilizar y sensibilizar a los compañeros privados de libertad, sino que de alguna manera como esos privados de libertad, a través de un oficio que vienen haciendo y construyendo desde el INSE también, pueden construir herramientas para las artes visuales, desde caballete hasta pinceles, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy arduo que estamos haciendo ahorita. En otro contexto, Bobadilla recordó que entre noviembre de 2015 y febrero del año próximo, Caracas será epicentro de la primera Bienal del Sur, evento de arte de izquierda que reunirá países de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, tendrá como homenajeado a la nación palestina. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En una conferencia a efectuarse este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el pensamiento social, ideológico y estético de César Rengifo será analizado por el maestro Humberto Orsini a propósito del año y centenario del destacado artista venezolano. Orsini, Premio Nacional de Cultura, Mención Teatro en 1995, disertará sobre la obra pictórica y teatral de Rengifo para la comprensión de una sociedad comunitaria, socialista, pluricultural y con democracia plena, proceso de transformación actual que vive el pueblo venezolano. La cita es en la Sala Experimental Sótano 3 del CELAR, ubicado en Altamira. Regionales. Más de 10.500 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2015, capítulo Anzoátegui, que se desarrolló entre el 8 y el 10 de mayo en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, donde participaron 24 editoriales públicas y privadas, así como colectivos editoriales que ofrecieron una variedad de textos a precios accesibles. Además de la exhibición, venta y bautizos de libros, en esta feria también se llevaron a cabo diversas actividades culturales y se conmemoró el Día del Artista Plástico, el Día de las Madres y el Día de la Afrovenezolanidad. La próxima parada de la FILBEN 2015 regional será a finales de este mes en San Carlos, Estado Cojedes. 12:16 minutos. Internacionales. Este martes, a partir de las 8 de la noche, la cantante Laura Guevara, del grupo venezolano Francisco Pacheco y su pueblo, participarán en el concierto Música con Corazón, actividad que brindará apoyo a la Fundación Española Acción Social por la Música. La presentación musical estará cargada de parrandas, tambores, calipso, gaitas, merengues, joropos y zangueos. Tendrá como escenario la Sala Lemon Madrid, para deleitar a las niñas y niños en situación de riesgo que atiende la Organización Española Sin Fines de Lucro. En otro contexto, Francisco Pacheco y su pueblo rendirán tributo a la Santísima Cruz de Mayo este miércoles en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, pero en España. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos amigos, le damos la bienvenida a Gabriel Landines, comisionada nacional de Asuntos Afrodescendientes del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. El tema hoy en cuestión es el Día Nacional de la Afrovenezolanidad, fecha con la cual conmemoramos desde hace 10 años el levantamiento antiimperialista de José Leonardo Chirino por una república de igualdad. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, camarada, ¿cómo tú estás? Gracias a los radioescuchas, gracias por la invitación. Bueno, estamos nosotros aquí contentos de tenerlo. Estamos celebrando una fecha que fue específicamente el 10, ¿verdad? Uh-huh. El 10 de mayo de 1795. Claro, exacto. Este 10, entonces, empezamos la celebración de aquella gesta heroica. Gesta heroica. Pero podemos abrir en contexto, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se toma este 10 de mayo? Ok. Bueno, fíjate, cuando estamos hablando del contexto de la reivindicación, estamos hablando, bueno, que la red de organizaciones afrovenezolanas desde el año 2000 empezó a hacer un proceso de profundización, de investigación de la historia de los africanos y sus descendientes en América, uh-huh. específicamente en Venezuela. Desde allí, en ese proceso de investigación, estábamos revisando lo contenido político ideológico como orden para seguir dando hecho histórico en cuanto a la venezolanidad. Y estábamos revisando que los elementos de origen africano y sus descendientes carecían de poca visibilización. Uh-huh. Y de allí, en ese proceso de en el marco de la reivindicación, bueno, para vernos en el equilibrio político que estamos trazando como transformación de esta nueva sociedad, estábamos viendo que hacía falta de incluir a la sociedad cimarrona, a la sociedad afrodescendiente, a la sociedad afrovenezolana, como cimiento de la contribución a esta venezolanidad. Por ende, que la lucha que emprendió José Leonardo Chirino allí en Macuquita, en el estado Falcón, fue un hecho de mucha relevancia y que tiene que darle su orden político en el equilibrio como se merece, como todos los héroes y heroínas que han dado aporte a la lucha de la preindependencia y la lucha independentista. Qué bueno. Pero hubo un hecho específico por el cual ese 10 de mayo es el que se toma como... Claro, lo que quiero que... Fíjate, la red de organizaciones afrovenezolanas presenta ante la Asamblea Nacional la propuesta de declarar el mes de la afrovenezolanidad. En ese entonces, el camarada diputado... Nicolás Maduro Moro era presidente de la Asamblea Nacional. En esos lobbies, en esas reuniones estratégicas que hacíamos nosotros como Red de Organizaciones Afrovenezolanas, presentamos ante la Asamblea la propuesta de cual la Asamblea Nacional aprobó unánimemente la declaratoria del Día de la Afrovenezolanidad, el 10 de mayo, Día de la Afrovenezolanidad y Día de la Insurrección de José Leonardo Chirino. En ese entonces, presidente Nicolás Maduro, presidente de la Asamblea Nacional, hoy presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros este año cumplimos 10 años de ese decreto y conmemoramos los 220 años de la gesta heroica de José Leonardo Chirino en Venezuela. Qué bueno. A veces se le dice mal, se le dice Chirinos con ese. Sí, y muchos lo escriben Leonardo con L. Sí, también. Y entonces, en el marco de este 10 de mayo, ya hoy estamos a 12, ¿qué han venido realizando los grupos que tienen ese enlace directo con esta fecha? ¿Y dónde se han estado dando estas actividades? Bueno, fíjate, a través de la ANANSI, que fue la Asamblea Nacional de Cimarrón y Cimarrona, vocablo Kikongo ANANSI, que es la araña que tejió el mundo, en esa araña del vocablo africano, nosotros nos reunimos una vez al año como movimiento social, red de organizaciones afrovenezolanas, el cual presentamos una agenda de la red de organización afrovenezolana, la conmemoración de la gesta heroica de José Leonardo Chirino y los 10 años del decreto en revolución, que fue el decreto del Día de la Afrovenezolanidad, que se cumplió el 10 de mayo. E igualmente estaremos el 25 de mayo en el estado de Yaracuy con el Día del Cimarrón Andresote. Uh-huh. Estaremos también conmemorando el Congreso Nacional Afropolítico la semana del 12 al 16 de junio del mes que viene aquí en Caracas. como aniversario también de los 15 años de la creación de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, y una serie de actividades, tanto en lo pedagógico, comunitario, social, político y cultural que emprendemos nosotros, más que el mes de junio, el mes del 31 de mayo, el encierro de la cruz y la llegada de la entrada del mes, que es la víspera de San Juan Bautista. Exacto. Entonces todos los la población afrodescendiente, bueno, están en su preparativo de la Cruz de Mayo, el encierro de la cruz y la bienvenida de la víspera de San Juan Bautista. Además de eso, también tenemos que el 29 de mayo se estará realizando en el estado Guárico el desfile afrovenezolano. En el estado Guárico están cordialmente invitados a todas las poblaciones del estado y las poblaciones circunvecinas que puedan acompañar. Igualmente en la Universidad Territorial Argelia Laya, esa misma fecha, ese mismo día, se estará dando el acto ceremonial del diplomado de estudios de la afrovenezolanidad. Sale la primera corte y entra la segunda corte del diplomado de estudios de la afrovenezolanidad. En la Universidad Argelia Laya. En la Universidad Argelia Laya, en Higuerote, Barlovento. ¿Y en Guárico, en dónde son las? En Guárico, lo que es la avenida principal del estado Guárico, ahí se estará realizando. ¿De San Juan? El desfile, en San Juan de los Morros, el desfile afrovenezolano. Ok, entonces es en la capital. En la capital. Del estado Guárico, en San Juan de los Morros, perfecto. Oye, Gabriel, y algo más que tú nos quieras comentar acerca de estas organizaciones, estos colectivos que están en pro de la afrovenezolanidad. ¿Qué hechos están, actividades ya no solamente para de celebración, sino quizás de formación y que van durante todo el año? ¿Y cómo alguien que quiera participar en estas actividades o unirse a estos colectivos puede hacer? Bueno, fíjate, en el marco de lo que es el proceso de formación, nosotros estamos haciendo en varias ciudades de la región venezolana lo que es la formación del mapa de origen como herramienta metodológica en la búsqueda del autorreconocimiento étnico, esa identidad que se estaba perdiendo en la venezolanidad, esa identidad cultural, social y étnicamente que de una u otra forma, bueno, se venía perdiendo por algunos matices que ya veníamos concretando, pero están abiertas en cada una de las regiones donde hay poblaciones afrodescendientes, donde cita el movimiento, que son en 17 estados con mayor presencia, y el censo poblacional, bueno, indica que en todos los 24 estados de Venezuela hay persona autorreconocida como afrodescendiente. De allí también, bueno, que en Yaracuy se están haciendo los encuentros de sistematización de experiencias transformadoras en comunidades afrodescendientes. Uh-huh. Por ahí viene, en este mismo año se estará lanzando el proyecto de la ruta, el proyecto turístico en comunidades afrodescendientes, y más que Venezuela es firmante del decreto del decenio internacional de los afrodescendientes 2015-2024. Los estados del mundo tienen 10 años para reparar el daño de la esclavitud y su consecuencia a nivel mundial. En el marco de esas reparaciones, nosotros como movimiento Red de Organizaciones Afrovenezolanas vamos a presentar ante el Ejecutivo Nacional unos acuerdos petitorios de que ha salido del seno del Poder Popular Afrodescendiente para, bueno, esa reparación en nuestra comunidad. De uno, educación en las instituciones públicas, como son las zonas la escuela, uh-huh, que faltan muchas cosas allí por bueno, esos arreglos, esa pintura. Dos, bueno, la economía, cómo estamos nosotros en la economía, que son las implantaciones de las cañas de azúcar, del cacao, que también hay unas cosas allí que bueno, vamos a presentar al Ejecutivo Nacional. Lo social, bueno, no es un hecho que lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, que son los altos índices de inseguridad, pero como nosotros también estamos aportando para que, bueno, cómo trabajar de manera colectivamente con los entes institucionales, con los entes que tienen que ver con en materia de esto. Y tres, lo que es la parte de el poder popular organizado en la construcción de comunas. Nosotros vamos a proponer un petitorio también ante el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, que reformar la ley del Poder Popular de los consejos comunales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nosotros estamos llevando la bandera que somos revolucionarios antiimperialistas y somos afrodescendientes, pero lo hecho histórico, nosotros en nuestra población afrodescendiente crear la comuna Cumbe. ¿Y por qué los Cumbe? Porque tenemos historia, tenemos antecedentes y hecho fidedigno que los Cumbe en Venezuela formaron parte de esa comunidad organizada. Uh-huh. Además de esa parte de esa comunidad organizada, en el hecho social se daban los trueques, que era el intercambio que todavía se mantiene en las poblaciones afrodescendientes, que si tu abuela tiene un tomate y la mía tiene plátano, tú me das tomate y aquella me da plátano, uh-huh. y ahí se da la convivencia armoniosa uh-huh. en nuestra comunidad. Todavía las poblaciones afrodescendientes tenemos esa manera de vivir y seguir viviendo. Entonces nosotros vamos a proponer ante el Ejecutivo Nacional y ante el poder, y ante el ministro de las comunas y los movimientos sociales, que se agregue, que se añada la palabra Cumbe en el término comuna, comuna Cumbe. Comuna Cumbe. Pero además de eso, ¿no le otorga otra característica a la ley? O sea, ¿este tipo de comunas Cumbe tendrían unas particularidades distintas a las demás comunas? Tienen una particularidad distinta, porque tenemos que referirnos que cuál es el concepto y el basamento, no es tanto legal, uh-huh, sino uh-huh. el basamento de organizativo. Eso. En las comunidades, hablando de la diversidad cultural. Entonces, en esa diversidad cultural, en las comunidades están las comunidades específicas, por ejemplo, las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes. En las poblaciones afrodescendientes, nosotros queremos que nuestro territorio, donde estemos autorreconocidos, donde esté el cimiento de las poblaciones, como en clave de africano, que se le agregue la palabra Cumbe, pero jurídicamente, porque si tú no tienes cédula de identidad, tú no tienes una nacionalidad. Exacto, no tienes como un nombre propio, un apellido propio también. Exacto, entonces vamos a proponer eso, que se agregue la palabra comuna Cumbe en nuestro territorio. Claro, geográficamente existimos, territorialmente estamos allí, y el territorio, no se puede hablar del territorio sin su gente, y la gente que conforma el territorio, la gente, la sociedad, la geografía, el espacio, y ahí estamos nosotros. Comunidades, las comunas, pues. Así es. Hacer. Oye, Gabriel, y ustedes, las asociaciones afrodescendientes, ¿qué postura han tenido? No sé si han hecho, ahí viene la pregunta, si han hecho algún tipo de acción, petitorio u otra cosa que se le parezca, ante los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos en contra de los afrodescendientes, específicamente hacia estas personas de esta etnia. ¿Ustedes han hecho algo aquí y ya tienen planeado algo o van en esas miras? Sí, fíjate, nosotros como red de redes a nivel internacional, nosotros tenemos algunos enlaces como Transáfrica Forum, un movimiento social antiimperialista en Estados Unidos. Hemos denunciado públicamente y venimos denunciando desde el año 1900. ¿En qué parte de Estados Unidos está Transáfrica Forum? Eso lo está llevando el camarada Danny Glover. Uh-huh. Y Jay Arley, unos camaradas que están allí en el movimiento social antiimperialista. Uh-huh. Nosotros, bueno, a través de los correos electrónicos y de las redes sociales, también hemos denunciado en algunas páginas de las redes sociales y públicamente hemos hecho ruedas de prensa denunciando el racismo. Nosotros frontalmente desde el año 1999, hablo de nosotros como movimiento, red de organizaciones afrovenezolanas, venimos denunciando, no tanto en Venezuela, sino a nivel mundial, el racismo, la discriminación racial, el endorracismo y toda su forma conexa, porque el debate tiene que ser público y abierto. Nosotros la sociedad, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos que debatir. Nosotros militantemente, como afrodescendientes y como revolucionarios, nosotros decimos, nosotros no tenemos un Estado racista, nosotros tampoco tenemos una constitución racista, pero sí tenemos una sociedad racista. Uh-huh. Y eso pesa y duele, y no es tanto por el hecho que duele, sino de la forma y la manera, porque, por ejemplo, todavía nosotros tenemos que reestudiar cuáles son los conceptos que puso el imperio y cuáles son los nuevos códigos o los códigos que hay que resignificar desde origen de la africanidad. Por ejemplo, los Cumbe. Es un código que tenemos que resarcir, que reivindicar nosotros como afrodescendientes. En el caso del racismo en Estados Unidos y el endorracismo, eso hay que estudiarlo de manera el cómo fue que se ha presentado lo hecho. Porque hay mucho que he escuchado en algunos conversatorios que hemos hecho. Dice, no, pero es que Obama es afro. Obama no es afro. Obama es un instrumento del Estado norteamericano. O se puede decir en el caso de Obama que hay endorracismo. Se puede decir en el caso de Obama que hay endorracismo porque el estrato de la familia de Obama no vino como vinieron la mayoría de la familia afroamericana. Entonces, no una cosa, secuestrarte a ti de tu territorio y llevarte para otro espacio a venir tú con una maleta en un avión confort. Entonces, hay que ver las cosas, pues hay que profundizar la cosa. Y el caso del venezolano, la sociedad afrodescendiente hemos denunciado, pero la otra sociedad han denunciado no porque nadie quiere que le quiten la visa. Sí, mira, ¿y ustedes no habrán hecho ningún petitorio de repente en protesta ante la embajada de Estados Unidos? Ustedes como hermanos de estas personas que están siendo discriminadas, bueno, y ya lo hemos visto incluso asesinadas allá, no pueden a iniciar este tipo de actividades. Claro, nosotros tenemos en el marco de este mes de la afrovenezolanidad y en el marco del decenio de que arrancó este año 2015, tenemos una serie de propuestas por allí que no voy a lanzarla todavía, pero sí solidariamente vamos a hacer unas acciones con nuestro hermano afroamericano. Que están allá, están sufriendo. Yo creo que ustedes serían los propios para entregarle un pliego, quizás, de repente, pudiese ser a toda esta gente. Bueno, hermano, les deseamos muchísimo éxito y, por supuesto, felicitaciones en todo lo que están haciendo y en el marco de la afrovenezolanidad y que sigan las actividades, ¿ok? Bueno, lo esperamos en próximas actividades, en próximas tipo de toda información que nos quieran traer en torno a todas las asociaciones afrodescendientes y les deseamos mucho éxito. Gracias, camarada. Bien, usuarios y usuarias, nosotros llegamos al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy, martes 12 de mayo. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Los esperamos mañana a esta misma hora. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, las 12:46. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Consejito, ten cuidado que no te vaya a pasar lo mismo que lo que le pasó al bobo de la yuca. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Que va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Comiendo papel. Qué bobo descarado. Comiendo papel. Qué bobo descarado.